pasión y sin pensar te entregué mi corazón. Hoy yo juré que nadie más confiar en el amor. Ya no se puede creer que va tú por tu lado.